Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna. Esta vez en una seguidilla de invierno sagrado, de alguna forma llamarlo así, ¿no? Hoy estoy solo, quienes habla Martín Sandoval, el maestro Luciano Siliti no se encuentra conmigo al aire, pero le mando un gran saludo y un abrazo fraternal. Lo que vamos a escuchar esta noche es una pieza en cassette de Satopec, que es el proyecto solista de Simón Walter Steiner, quien nos hace todos los flyers y toda la estética de este programa de radio, y Mars, que es mi proyecto solista, lo cual, ambos proyectos están editados en PSH Ediciones. Si lo quieren escuchar, pueden indagar en pshediciones.bandcamp.com. Y lo que vamos a escuchar es una pieza de composición en tiempo real con audios de la película Mad Max, algunas cosas religiosas, y bueno, después les voy a ir contando de qué se trata. Si ya estamos en orden, Mati, para darle play, le damos play a esta pieza única de Satopec y Mars y después hablamos al respecto. ¿Cómo le dicen psicópata? Sí, es desorden de la personalidad. El juez lo dijo. No me harás daño, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¡Diablos! ¡No puedes matarme! ¡No por robar unas botas! ¡Ya estaba muerto! ¡Ya no las necesitaba! ¿Qué es lo que haces? ¡Quiero saber qué haces! ¡No, no me hagas daño! ¡No, no! La cadena de estas esposas es de acero, altamente templado. Te tomará 10 minutos para liberarte con esto. Ahora, si tienes suerte, podrás liberar tu tobillo en 5 minutos. ¡Estás loco! ¿Crees que hago el ridículo, no? ¡No te desquites conmigo! ¡No, por favor! Thank you. ask Jim if he knows the way to Trafalgar Square. Do you know the way to Trafalgar Square, Jim? That's the end of Oral Practice 4. Oral Practice 5. Listen to the example. Ask Sally what she says. What did you say? What did you say? Ask her where she went on holiday. Where did you go for your holiday? Where did you go for your holiday? Now you can ask her question. Ask Sally what she says. Thank you.

Entonces, eso implica que tiene como una especie de ruido blanco o gránulo que por ahí van a escuchar, pero bueno, esa es la estética y de hecho con PCH Ediciones llamamos a eso estética del registro. De eso se trata un poco. Así que bueno, vamos a escuchar un poco más de Satopec y Mars en esta pieza única grabada en diciembre del año 2013 en composición en tiempo real. ¿Eso qué demostró? Debes admitirlo, aquí todo está muy silencioso. Déjame hacer esto a mi manera. Volvamos al trabajo. Pues, estaba preocupado por ti. ¿Sí? Yo también estaba preocupado por mí. Fui a buscar a Cliff y no pude encontrarlo. Quería decirle que si quiere una pelea con gusto se la daré. Haz lo que Paul dice y aléjate de esto. Deja que él arregle las cosas. ¿Y cuánto más tiene que resistir? No subestimes a Paul. Podría partir a Cliff con un dedo, lo sabes. Sí. Pero detesto ver que lo humillen así. Sí. Sabes lo mucho que significa predicar para Paul. Si decidiera llevarlo a la... sola de este mundo. Ahora tengo algo. Algo que amo profundamente. Yo también, Paul. Debo encontrar la forma de defender eso. ¿Lo entiendes? Eso quiero. El problema es que aún queda demasiado del antiguo Paul Watson en mí. Cuando Cliff me golpeó, yo... quería pelear con él. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque esa no es la forma. Mi deber es sacarlo de ese oscuro valle del odio y la amargura y llevarlo a la luz de la vida. Pero no sé si puedo hacerlo, si esté capacitado para hacer algo así. El Señor, defensor de su ungido, el que reina en el cielo se sonríe, el Señor se burla de ellos, luego los increpa airadamente y los aterra con su furor. Yo mismo establecí a mi rey en Sion, mi santa montaña. Con excepción de Diablo, que tenía solo 10 años.

Búscale un médico. ¿Por qué no me mató?